el mundo se va a acabar. Las mujeres están solas, todas se deben casar. Si no se casan ahora, solitas se van a quedar. Arriba, arriba, arriba, no se me quede, no se me quede, no se me quede. Todo el mundo con las palmas arriba.